me decías todo el amor que sentías por mí. Pero con el paso del tiempo ya todo acabó. Como la flor que se marchita, así muere de a poco nuestro amor. Todo nuestro amor. Acabó solo por tus mentiras. Y hoy tú vienes a mí como una niña arrepentida. Pero todo acabó solo por tus mentiras. Y hoy tú vienes a mí como una niña arrepentida. Por mí, pero con el paso del tiempo ya todo acabó. Como la flor que se marchita, así muere de a poco nuestro amor. Arrepentido.